Ahora sí que me partieron por el eje a mí. Partieron por el eje a mí, no. Ahora sí que me partieron por el eje a mí, no. Que guardaré con pay, que guardaré. Que guardaré con el compa y la voz. Que guardaré con pay, con la engañada. Que recibió con la potencia concentrada. Figúrate que anunciaban así por televisión con esta misma tonada. Perdonen la imitación. Potencia, potencia concentrada. Desde la primera gota significa evitación del cancaneo, mejor funcionamiento. Potencia, potencia y más potencia. Pero cuando se enteró que anunciaban gasolina, se fue para la cantina y hasta el diablo allí insultó. Tanto tiempo la potencia concentrada y venirme con que ahora es gasolina. Ahora sí que me partieron por el eje a mí. No, no, no, no, no, que va. Ahora sí que me partieron por el eje a mí. No, cuando decían potencia, potencia con una gota, él dijo que por la ciencia voy a botar la pelota. Ahora sí que me partieron por el eje a mí. No, no, no, no, no, no. Para la cantina y hasta el diablo allí insultó. Ahora sí que me partieron por el eje a mí. Ahora sí que me partieron por el eje a mí. Ahora sí que me partieron por el eje. Partieron por el eje a mí, no.